Benedicto XVI encabezó hoy la última audiencia pública de su pontificado. Fue ante una plaza San Pedro colmada con 100.000 fieles, según datos aportados por el Vaticano. En sus palabras, el Papa aseguró: «Mi decisión de renunciar al ministerio pertrino no revoca la decisión que tomé el 19 de abril de 2005. No regreso a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, conferencias, etc. No abandono la cruz. Sigo de una nueva manera con el Señor crucificado». El sumo pontífice volvió a confirmar que su paso al frente de la Iglesia tuvo momentos difíciles y turbulentos. Al respecto afirmó: «El Señor nos ha dado muchos días de sol y ligera brisa, días en los que la pesca fue abundante, pero también momentos en los que las aguas estuvieron muy agitadas y el viento contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir». Ratzinger habló también en español, queriendo llegar en nuestra lengua, en especial a los fieles de España y Latinoamérica. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz. En ese año de la fe, invito a todos a renovar la firme confianza en Dios con la seguridad de que Él nos sostiene y nos ama, y así todos sienten la alegría de ser cristianos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de los países latinoamericanos que han querido acompañarme. El Papa reflexionó además por el impacto que causó su decisión y manifestó la gravedad que enmarca su renuncia. Amar a la Iglesia significa también tener la valentía de tomar decisiones difíciles, teniendo siempre presente el bien de la Iglesia y no el de uno. También reiteró que ha renunciado al papado en plena libertad, al notar que sus fuerzas han disminuido y no por su bien particular, sino por el bien de la Iglesia. «He dado este paso sabiendo su profunda gravedad y novedad, pero con un ánimo sereno», dijo. Desde este viernes, la Iglesia tendrá su sede vacante hasta tanto se reúna el cónclave de cardenales, que determine quién será el nuevo sucesor de Pedro en la Iglesia, y estará al frente el cardenal Carmalengo Tarciso Bertone. Benedicto XVI pasará a ser Papa Emérito o Pontífice Romano Emérito. Este rol le permitirá a ambos papas convivir sin inconvenientes de jerarquía. El Vaticano encontró la manera inédita en el siglo XXI para que Ratzinger reciba una distinción especial al resto de los cardenales y al mismo tiempo no compita con quien sea su reemplazante. La sede de Roma estableció algunos aspectos secundarios, pero no menos importantes. En primer lugar, se decidió que el anillo de pescador que lleva será destruido al igual que se hace cuando un papa muere. Benedicto entregará ese anillo de oro macizo para no portarlo nunca más. Otra disyuntiva que se presentó fue qué tipo de vestimenta debería usar Ratzinger para no volver al color negro de los cardenales y tener una diferencia con el futuro papa. Lombardi, vocero de la Iglesia, dijo que llevará una vestidura talar blanca simple, aunque sobre ella no utilizará la esclavina, la capa corta que suelen llevar los pontífices. Tampoco usará los tradicionales zapatos rojos. En cambio, su santidad eligió un calzado que le regalaron artesanos mexicanos de color marrón rojizo hechos a mano. Mañana es el último día de Ratzinger al frente de la Iglesia. Allí se despedirá de los cardenales, quien elegirán al nuevo sucesor, y finalmente los fieles que hagan la vigilia en la plaza de San Pedro puedan observar la fumata blanca y se escuche la ansiada frase «Habemus Papa». Buenos días, me alegro mucho poder estar con ustedes y obviamente sabemos que ha sido esta una semana llena de sorpresas para la Iglesia y creo que para todos nosotros los católicos y unos no católicos. Y creo que es importante aclarar que el Santo Padre, al anunciar esta semana su renuncia, él lo ha hecho como lo hace todo, en un espíritu literalmente de renuncia. He visto un comentario muy interesante y no lo voy a leer. Uno ve muchas cosas en internet, pero vi un comentario muy interesante, parece ser de un muchacho cubano, hablando de cómo es que este es un acto más de renuncia espiritual del Santo Padre.

apareces en mi vida como un faro que me guía, ilumina todo mi interior. Devuelves el viento bajo mis alas, eres un sendero de luz y verdad. Mensajero de paz, mensajero de amor, que le das esperanza a mi corazón. Este pueblo te espera, nos devuelves la fe, te llevamos en el alma, compartimos tu luz. El miedo, ni tristezas ni lamentos, tu mirada llena de ilusión, vas sembrando la alegría, vas tocando cada vida, con tu amor te llevas el dolor. Buenos días, amigos todos. Una nueva mañana, un nuevo domingo, un nuevo programa El Mensaje y aquí un nuevo segmento joven para juntos vivir y compartir la fe joven. Y pues nos llena de alegría poder reunirnos una vez más junto a usted que va en su carro, en su casa, donde quiera que esté, porque estamos con una compañía muy especial, como cada domingo en estos 10 minutos jóvenes, compartiendo con un amigo, con el padre Kenel. Y aquí está junto a nosotros, listo para compartir, pues, el mensaje joven que en el Evangelio Jesús nos presenta hoy. Muy buenos días, Padre. Muy buenos días, Armando, y buenos días a todos los oyentes que nos escuchan hoy. Pues, vamos a comenzar como hemos hecho ya hace algunos domingos, escuchando. meditando el Evangelio Dominical en este tercer domingo de Cuaresma, Padre, ¿cierto? Ah, está corriendo mucho el tiempo. Sí, ciertamente, pero 3 semanas ya y pues queremos seguir tomados de la mano de Jesús, viviendo, tratando de ser diferentes en estos 40 días de Cuaresma, Padre. Muy bien, vamos a leer el Evangelio para el tercer domingo de Cuaresma que sacamos de San Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esa parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos, no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos, he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquel evangelio tan lindo, ¿eh? Ciertamente, Padre. Y lo que nos está diciendo esa palabra de Dios, de verdad que todos somos pecadores. Pecamos. Y Dios nos ofrece a todos, jóvenes y niños y adultos, su misericordia, porque Dios es misericordioso. Y en este tercer domingo de Cuaresma, como siempre es un tiempo de conversión, de cambio, la Iglesia nos ofrece ese evangelio a los jóvenes para decirnos, por favor, que reconozcamos que todos necesitamos el perdón y la misericordia y que acerquémonos a la presencia de Dios, venir a la Iglesia, escuchar la palabra de Dios y también recibir el perdón de Dios. Yo quisiera tocar un punto muy importante, un sacramento que tenemos, que es la penitencia. Y que pienso que es tan importante que hoy en día como Iglesia, ¿no? Digo, que parece que estamos perdiendo el valor de ese sacramento. Que mucha gente, no solamente los jóvenes, pero hay mucha gente que no se acerquen a recibir ese amor, ese perdón de Dios. Por lo tanto, aprovecho esa oportunidad que me da de invitar a todos que, por favor, que acerquen más a ese sacramento que es la Santa Confesión, recibir el perdón y la misericordia de Dios y así podamos seguir viviendo nuestra fe en el mundo de hoy como jóvenes. Jóvenes que a veces le tenemos miedo, porque lo he compartido con amigos el día a día, la vida cotidiana, y muchos me han dicho, yo le tengo miedo sencillamente porque le tengo miedo, porque no me gusta, porque soy un joven y no me gusta ir a contarle las cosas en las que he errado, írselas a contar a un sacerdote. Yo le he dado pues muchísimas respuestas, padres, pero ya que usted pues ha tocado extrayendo ideas de este evangelio, comparta con nosotros, como lo ha hecho hasta este momento, para los jóvenes, cuán importante es el sacramento de la confesión, más aún cuando tenemos una visión de este tan diferente, tan amplia, tan errada, diría yo. ¿Por qué tenerle miedo? Si es un encuentro de perdón, un encuentro de amor, un encuentro de esperanza con el Dios amor, con Jesucristo hecho hombre. Correcto. Yo pienso que el miedo viene o nace de esa incertidumbre que muchas veces uno no sabe bien lo que es. Piensa que solamente estoy contando mi vida personal a una persona. Que de verdad como el sacramento no es solamente contar, no está contando su vida personal a un sacerdote, está confesando a Dios. Ese es el sacramento. Una persona de fe sabe que está confesando a Dios y por medio del sacerdote, porque el sacerdote es un instrumento que nos trae ese perdón de Dios. Pero no diciendo su palabra, su vida al sacerdote y sin tener miedo, porque la confesión, no sabe, como sacramento, es completamente confidencial. El sacerdote no puede hablar, no puede hablar de lo que ha escuchado. Es entre Dios penitente y el sacerdote. Ahí se queda. Pero siempre debemos ser motivados por la fe, sabiendo que de verdad al confesarme es porque yo he reconocido mis culpas, mis fallas, mis pecados, y yo quiero pedir perdón a Dios que me ama, que me ama mucho. Que el sacramento de penitencia, de la confesión, siempre es un paso hacia la conversión, un cambio de verdad. Que me siento arrepentido de lo que yo he hecho, pido perdón a Dios y al mismo tiempo yo hago un compromiso de vivir diferente, de cambiar mi forma de vivir. Por tanto, yo en ese caso me diría a todos que no tengan miedo de acercarse a ese sacramento, porque de verdad nos lleva a más cerca de Dios y nos ofrece esa oportunidad de purificarnos, de limpiarnos y así empezar a caminar de nuevo con Jesús. Usted comenzaba explicando un punto que me hacía, pues, me traía imágenes a la mente. Yo recuerdo cuando era niño, padre, en el catecismo en Cuba, una catequista muy sabia ella me decía, hablando de la confesión: hijo, cuando tú vayas a la confesión, no ves al sacerdote, no veas a ese hombre como sacerdote, como padre. Sencillamente ve a Jesús. Y mi respuesta, niño en aquel entonces, era: profe, pero yo no veo a Jesús, yo veo sencillamente al sacerdote. Y aquella mujer llena de sabiduría me enseñó una lámina donde estaba un penitente y estaba Jesús escuchándole. Y entonces aquella lámina, como niño al fin, pues caló en mi mente, caló en mi corazón. Y desde entonces he tratado, y ese es un mensaje para todos los amigos jóvenes, he tratado siempre que voy al sacramento no ver, en efecto, al sacerdote, sino ir más allá. Con los ojos del corazón, tratar. Es difícil, ciertamente que es difícil, pero tratar de ver a Jesús. Cuando uno va en ese encuentro, en esa búsqueda, persiguiendo ver a Jesús, pues uno se siente más reconfortante, uno se siente más lleno de paz. Eso es lo que quiero compartir con los jóvenes. Creo que es la línea que usted viene siguiendo, padre. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? Perfecto, porque yo también como sacerdote, yo confieso, yo me tengo que confesarme. Y todos los sacerdotes como pueblo de Dios, somos pecadores como todo el mundo y buscamos el perdón de Dios. Y como dijiste, es muy importante de no ver solamente la persona que está frente, sino ver en la persona la imagen de Cristo. Y como sacerdote siempre trato, ¿no?, de meterme en la posición de la persona y saber que porque eso no es un juicio, ¿me entiende? El sacerdote no tiene ningún derecho de juzgar a nadie y solamente Dios es el juez. Por tanto, no es un juicio. Y el sacerdote no puede como sorprender, oh, yo no sabía, usted ha hecho eso. Eso nunca se ha pasado. Se va con toda su tranquilidad, confiesa a Dios y a través del sacerdote recibe el perdón y la bendición de Dios. Invito, de verdad, invito a los jóvenes a redescubrir ese sacramento que estamos perdiendo. Es seguro, estamos perdiendo por falta de entendimiento de lo que es el sacramento de reconciliación, que es empezar a vivir este amor que Dios nos ofrece. Padre, yo creo sin duda alguna que estamos con este segmento dominical cada domingo dedicado especialmente a los jóvenes, marcando una diferencia. Le digo por qué. Conozco varios jóvenes y hace 2-3 semanas me topaba con uno y este me decía que no tenía sentido en su vida, no tenía un motivo por el cual vivir. Y yo creo que en estos últimos domingos de Cuaresma, en los cuales ha estado saliendo nuestro segmento al aire, ha estado usted, a través del Espíritu Santo, dando puntos, dando referencias, dando motivaciones para vivir la vida joven. Yo creo que es importantísimo lo que está haciendo usted, lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de usted. Es sin duda alguna vivir como jóvenes a la manera de Cristo. Y ya que estamos hablando de todo esto, padre, pues sería muy interesante compartir un poco de su experiencia, decíamos al inicio de nuestro segmento jóvenes, compartir su experiencia como hombre de fe, como cristiano, como sacerdote. Su nombre, pues lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, el padre Kenel del Val, pero quisiera que usted compartiera con todos los amigos jóvenes que a esta hora de la mañana están en frecuencia con el programa El Mensaje y con este segmento dedicado a la juventud, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? Un poco de usted, padre. Háblenos de su experiencia personal. No sé si tiene mucho tiempo. Necesitamos una hora para eso. Un día. Pero mi nombre, como ha dicho, padre Kenel, yo nací en Haití, soy haitiano. Y a veces la gente pregunta, ¿y por qué habla español tan bueno? Pero tenía que estudiarlo. En mi país se enseña español en la escuela. Y también después que terminé mi bachillerato y entré en el seminario con los salesianos de Don Bosco, que tal vez mucha gente conoce, los jóvenes Don Bosco, y me mandaron a estudiar en Santo Domingo el noviciado y la filosofía. Ahí pasé 3 años estudiando la filosofía y después regresé a mi país, a Haití, y enseñé en las escuelas secundarias y encargado de los jóvenes, y pasé 2 años muy lindos en mi vida trabajando como joven salesiano con los muchachos. Eso fue para mí una experiencia lindísima. Y después de eso, vine aquí a Estados Unidos y viví al norte, en Nueva Jersey, Washington D.C., por más de 10 años. Terminé con mis estudios de sacerdocio y me ordené en 2003. Y estoy cumpliendo 10 años este año de sacerdocio. Y hace 6 años que llegué aquí en la Florida, empezando en Belgrade. Como tenemos una comunidad salesiana, trabajé allá por 3 años, y después me mandaron a Lake Worth, en Sagrado Corazón, trabajé por 2 años, y aquí estoy este año en Santa Juliana con el pueblo de Dios. Eso es mi recorrido en muy breve tiempo de mi vida. Y pues es un gusto para nosotros aquí en el programa El Mensaje, en el espacio joven, tenerlo, contar con su compañía, padre, con su presencia joven tan motivadora, tan llena, como decíamos, con la Sister Regina, que también forma parte de nuestro equipo radial, tan llena de sabiduría su presencia, su compañía cercana, siempre junto a nosotros. Agradecemos pues entonces, como decía hace un momento, a todos los radioescuchas jóvenes, si no, agradecemos a todo el pueblo de Dios que cada domingo está en sintonía con el mensaje esperanzador, con el programa El Mensaje, ese mensaje de esperanza de Jesús para con el hombre hoy. Y agradecemos a usted también por haber compartido un domingo más, este tercer domingo en este tiempo de Cuaresma. Muchísimas gracias. El placer es mío porque me da la oportunidad también de llevar la palabra de Dios a muchos oyentes, a los jóvenes. Para mí es una bendición. Que sigamos anunciando a Jesús y llevando su palabra a todos. Gracias, Padre. Gracias a todos por estar en frecuencia. Sigamos entonces el próximo domingo con una cita más, con un encuentro más, viviendo el cuarto, casi último, domingo en este tiempo de Cuaresma. Así que hasta un próximo encuentro, siempre viviendo a la manera de Cristo. La manera de Cristo. Mientras tanto, que el Señor les bendiga a todos. Hola, muy buenos días amigos y amigas. Seguimos aquí en el programa de todos, El Mensaje. Y lo hacemos en esta ocasión de una manera especial porque con nosotros está ya una amiga, una gran amiga del programa y de todos, la hermana Regina. Muy buenos días, hermana. Buenos días, Armando, y buenos días a todos los que nos escuchan. Qué gusto tenerla una vez más para seguir profundizando sobre estos temas tan importantes, sobre la Sagrada Escritura y sus autores, ¿verdad? ¿Qué nos trae hoy, hermana? Cuéntenos un poco, por favor. Hoy traigo otra vez a San Lucas, como el domingo anterior, y voy a decir un poquito lo que hicimos hasta ahora de San Lucas para poder empezar lo de hoy. Creo que hablamos de quién era, dijimos que era seguramente un médico, era compañero de Pablo. Escribió su evangelio haciendo una investigación para poder completar lo que los demás habían dicho. Y dijimos también que cada evangelista nos presenta a Jesús, que esto es el evangelio, de una manera propia, a la manera que lo entendió el evangelista, y que comunica las maravillas de Dios a los demás para que